Benito, vení. Sí, vos, vení. Tengo algo para mostrarte. Pensamos esto para vos. Así que ponete cómodo, agarra unos auriculares y escucha. Esto es La Manija Podcast. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos oyentes de este hermoso podcast que titulamos La Manija. Como todos los días, todos los programas que tenemos, hoy no estoy solo, sino que me acompaña mi compañero Javi Masikov. Y yo, quien les habla, Joaquín Capurro. Hoy, para empezar, vamos a arrancar de golpe, ¿no? Primero y principal, este domingo empezó lo que se titula la temporada de premios. Premios de cine, diferentes tipos de jurado deciden a catalogar, digamos, qué película es mejor y qué película es peor, ¿no? Con su mirada. A muchos no nos gusta, a otros sí, estamos de acuerdo con eso y demás. Y vamos a hablar un poquito de eso, de lo que fue primero y principal, los Golden Globe y lo que salió este jueves, que fueron las nominaciones a los Oscar. ¿Algo para decir de los Golden Globe, Javi? Siempre es raro los Golden Globes igual. Son un premio... Es en realidad para las grandes películas todo lo que es la prensa internacional de Hollywood premiando a los que ellos consideran que son los mejores en el género. Siempre hay alguna polémica, siempre hay algo raro. A mí en particular me gustan mucho los Golden Globes porque tienen otra onda. Es como... Más relajado, sí, vienen más con los chistes. Sí. O sea, tiene otra dinámica. Los Oscars son como la grande, entonces es mucho más de gala, es todo como mucho más ceremonial. Uh-huh. Fue divertido igual, hubo cosas para destacar y hubo polémicas, como siempre, básicamente. Sí, bueno, yo creo que para empezar hay que destacar la conducción de Ricky Gervais, que fue excelente. Él no tuvo piedad por nadie, sino que estuvo igual con todos. Y el mejor chiste fue cuando... lo de Matt Damon con Ben Affleck, que dijo que cree que es la única pareja que Ben Affleck no engañó, Matt Damon. Sí, además teniendo en cuenta, o sea, como para poner en contexto, uh-huh. Es como que acá una entrega de premios salga, no sé, por Canal 13, por Telefe, y tener una persona como Ricky Gervais haciendo los chistes del estilo que hace Ricky Gervais. Sí, que son bastante fuertes. Es complicado, o sea, ya sale por televisión abierta los Golden Globes. Entonces que venga y que te hable, te estés tirando chistes sobre violaciones, sobre... No, sos la única persona con la que no tomaría, sí, no tomaría un trago. O sea, y chistes que son picantes, son complicados, saliendo en televisión abierta. Mel Gibson no sé si se lo tomó tan bien al chiste, como que lo miró medio y se reía así por compromiso. Sí, es como que... Sí. Ese es el chiste que... En realidad es el chiste de que todos se quieren reír, pero nadie se ríe porque como que no está bueno, ¿entendés? Que te filmen riéndote de eso. Sí. Bueno, empecemos por la primera película, que creo que es la categoría principal. A ellos consideran, porque para ellos el drama es principal, que fue la mejor película de drama. Que, o sea, es una película que todavía no llegó a Argentina, llega el 28 de enero acá a los cines. Para variar, ¿no? Para variar, como siempre. Se llama The Revenant, El Renacido, dirigida por el mexicano Iñárritu, un gran amigo. Es una relación, voy a ser sincero, es una relación amor-odio con Iñárritu. Sí, porque, o sea, sabemos que es bueno. A mí me gustan sus películas, no me gusta todo lo demás de él. No me gusta ni el nombre, no me gusta la cara, no me gusta cuando habla, me cae mal todo el tiempo. Pero las películas las veo y las disfruto. O sea, es como que me cuesta, ¿entendés? Sí, además, porque yo no lo quiero querer, pero miro las películas y es como que está bien, le hiciste bien. O sea, lo que tiene mal es que el tipo es como muy pedante, como muy... O sea, ya se la cree por sí y como que dándole estos premios como que lo empeora su ego y demás. Bueno, ella fue la gran ganadora de la noche, le ganó a Mad Max, que también era otro fuerte competencia que tenía. Y Iñárritu se llevó el premio a Mejor Director también. Para mí, Mad Max debería haber ganado todo en lo que estaba. Sí, definitivamente, pero anda a hacerle entender una película del género Mad Max... que agradezcamos que está nominada. Es complicado, sí, es verdad, o sea, pero a mí yo veía que no ganaba nadie, es como que me duele que no gane. Igual creo que tenía dos categorías en los Golden Globes. Sí, viene más fuerte ahora para los Oscar. Para los Oscar sí, porque son más técnicos. Pero bueno, la gran ganadora fue The Revenant. Recordemos que esta película, al final, se filmó acá en Ushuaia, en Argentina, y después Tom Hardy estuvo paseando por San Telmo. Le iban a hacer en Canadá, pero hubo un problema con la nieve, o sea, medio calentamiento global, medio no encontramos que no hubo el lugar adecuado. Sí. Y tuvieron que venir a último momento. Se vinieron a la otra punta del mundo y le hicieron acá. Y nadie dio gracias ni a la gente argentina, ni al lugar, ni nada. No se nombró Argentina nunca. Nunca. Garcas. Pero bueno, es una película que yo la iría a ver, no sé, vos. Yo la voy a ir a ver, pero porque está DiCaprio y porque está Tom Hardy ahí también dando vueltas, o sea, le tengo cariño. Igual hay que verla en un templo, su niño Ritu, para... Sí, su niño Ritu tenés que ir a un templo hindú y ponerte ahí un proyector y verla para que sea una experiencia completa y seas uno con el alma y la película y cosas así. Pero bueno. Ahí entendés por qué lo digamos, porque señor, cuando te dice cosas así. Es como que, bueno, le está cerrando un poquito. Y el segundo gran ganador de la noche, en una categoría media polémica que la pusieron, que fue The Martian, que acá es Misión Rescate. Creo que sí, se llama Rescate. La película de Ridley Scott. La comedia de Ridley Scott. Comedia de Ridley Scott. Que también fue muy chistoso cuando subió que le dieron el premio. Que lo primero que dijo no es una comedia. Y después que le pusieron la musiquita que. Devolvió el premio y está todo bien. Es como sí, que, pero. No. Todo gracias, pero me estoy llevando algo que para mí no sí. es así. Entonces, gracias. Dijo gracias, igual, pero no es una comedia. Y le pusieron la musiquita para que deje hablar. Y como que en medio ahí dijo. A la mierda con la música y siguió hablando con un minuto más. Totalmente, sí. Está perfecto, o sea, esos tiempos... Sí, esos tiempos, o sea, ¿cada cuánto estás ahí? Son formalidades este momento, que no, sí, a Estalando no. le dijiste, che, capo, te tenés que claro, bajar, pues, bueno, ¿entendés? Es como claro. que, hagamos, ¿cuánto más te puede llevar? ¿20 segundos cada uno? ¿30 segundos cada uno? Todos esos tiempos medidos es como medio ya viejo, o sea, dejalo que agradezca tranquilo, está ganando un premio el tipo. Premio. Hay que ver si gana otro ahora. No creo. Ojalá que sí. Ojalá que sí. La veo complicada. Sí, está peleada esa categoría. Después tenemos la mejor actriz de drama, Brie Larson, con Room, una película que llega creo el 21 acá en la Argentina. Sí, en invierno llega poco más. Es como que se pasan. Se pasan, sí. Igual, o sea, esto se hace básicamente porque acá en Argentina, en Latinoamérica, básicamente tenemos la fama de que no somos de ir a ver este tipo de películas drama al cine. Entonces los que hacen la cadena es que esperan que sean los Golden Globe, que estén las nominaciones. Y ahí una vez que salen las nominaciones, sacan esas películas al cine para que la gente tenga el incentivo de ver. Mira, esta película está nominada al Oscar y va al cine. Sí, tengamos en cuenta que nosotros somos como el tercer lugar en cuanto a recaudaciones, sí. ¿no? Nosotros somos tercer, cuarto, o sea, estamos más abajo. Estamos, sí. Se fijan primero que vaya bien en América, primero que vaya bien en Europa, y después, bueno, vamos viendo distintos lugares y va llegando acá. Entonces, cuando una película tiene nominaciones al Oscar, tiene premios ganados, ahí es como una chapita. Ajá. Para el que no tiene idea, va al cine porque va a ver qué onda que hay. Está... Y te ponen la cartelera y abajo te dicen nominada al Oscar, te llama un poquito más la atención. Ahí como que te atrapa más. Después tenemos el mejor actor drama, que fue nuestro amigo Leo DiCaprio, amigo. Sí. Mucha gente feliz como si hubiese mucha ganado gente, un Oscar. Mucha gente pensando que era el Oscar, decía al fin, qué sé yo, se le dio. Sí. No, chicos, es no, el tercero que tiene. Ya tenía, pero ya tenía bueno. dos. Pero lo importante es que es un empujoncito. Bueno, que es un poco que tiene esperanzas todavía, claro. para los Oscars, que está nominado también. Ahora vamos a hablar bien de eso, de las nominaciones. Aparte, las nominaciones para el Oscar en mejor actor dramático son, si no son idénticas, sí, en el palo. Creo que creo, son exactamente sí, son los iguales, mismos. Creo, sí. Entonces, que acá, por ahí, la sí. misma competencia la haya ganado, es como un puntito extra como para que sí, uno bueno, se lesione. Bueno, y después, mejor actor de comedia musical, Matt Damon por The Martian. Que ahí también comparte la categoría en los Oscars, porque no tiene esta distinción los Oscars de mejor actor drama, mejor actor comedia. Y sí, comedia musical para ellos es como que claro, está lo mismo. Está si, mismo. Si vas a escuchar sí. música vas a reírte un rato, sí, entonces sí, vamos a ponerlo como... ahí. Ay, y bueno, después tenemos mejor actriz, que acá ganó mejor actriz de musical o comedia, Jennifer Lawrence por Joy, una película que... hace Jennifer Lawrence. Sí, no voy a hacer comentarios sobre eso. No sé, o sea, yo la banco, pero como basta, soltar. Lo que me gustó es que no ganó ni Melissa McCarthy, no ganó Amy Schumer. Para todos mí esos era... tanques sí. no ganaron. Y me pone muy contento. ¿Por qué? Para mí era para Melissa McCarthy, basta de Jennifer Lawrence. ¿Hace cuánto viene ganando Globo de Oro? Ya como que... Sí, no sé, yo la verdad que no me banco ni a McCarthy, ni a Schumer, ni a Lawrence. Pero me cae bien que no hayan ganado, es como mi premio consuelo. Y después tenemos los actores de reparto, que ahí sí no hacen distinción de género, sino que tenemos mejor actor de reparto, que fue Sylvester Stallone por Creed. un premio que yo creo en lo particular se lo dieron por trayectoria. No creo que yo no vi la película y la voy a ver al cine ahora. Sí, yo por eso, tal cual, yo no vi Creed. La historia pasa que Creed tiene toda una historia secundaria que es la historia de Rocky viendo si puede ser entrenador de vuelta, ¿viste? Él tiene una relación con su hijo media rara, entonces bueno, como que hay un compromiso. Es el hijo de su mejor amigo, es el hijo de la persona que le enseñó a boxear en realidad a Rocky. Entonces hay como una historia de trasfondo que puede hacer que Stallone tenga un protagonismo ahí como importante y que le haya ido bien en la película. Claro, no la vi en la película, ese es el problema. Ese es el problema, acá se estrena el 4 de febrero, también la atrasaron, ¿cuánto? Eso es innecesario que la hayan atrasado, dos meses. Dos meses, ¿no? Sí, no, dos meses, innecesario porque eso, o sea, tenés a Rocky, tranquilamente la vas a ver. Llama. Lo que me gustó es que competía contra Idris Elba, que para mí la descoce en Beast of Nomination, y con Mark Rylance en Puente de Espías. Ah, sí. Ese personaje que hace de este ruso acusado de ser espía. Uh-huh. Que hizo un personaje así como muy tierno y muy así como sincero y estaba bueno. Era un fuerte candidato para ganarlo. Que haya ganado Stallone, no sé si... Hay que ver. Ahora cuando vea la película voy a decir sí, la verdad que valía la pena o la verdad que se le dieron por la trayectoria. Pero había competidores importantes, así que es una fichita más para Creed también. Como te digo, bueno, si ganó Stallone debe estar buena. Se me hace que va a estar buena igual, es boxeo, pero... Pero sí. Te aumenta, o sea, un poco el hype de que la ganó, debe estar copado. Pero bueno, ese es. Y después tenemos mejor película habla no inglesa. Ganó una película, otra película del Holocausto, para variar. Son of Saul. Sí, soltar el Holocausto, porque no sé, creo que esta llega el mes que viene o el otro. Esta película, acá en la Argentina, es de Hungría. Todos dicen que está muy buena, ganó varios premios de diferentes festivales. Bueno, y ahora también está nominada como mejor película extranjera en los Oscars. Kate Winslet. ¿Cómo? Kate Winslet, me faltó. Mejor actriz de reparto por Steve Jobs. Una película sobre Steve Jobs. O sea, todo bien con Fassbender, todo, pero es una película sobre Steve Jobs. Sí. Nada más. Yo la voy a torrentear. Yo ya la vi. No está, fui al cine, no voy a ir al ya cine. Ya está, si quieren, en Torrent están todas. Igual recomendamos ir al cine para disfrutarlas, salvo... Sí, hay películas que tenés que ir a ver al cine y hay películas que tenés que esperar, aunque sea hasta que... Igual no sé, ya todas las nominadas... HD RIP, DVD RIP... No, ya están todas en DVD Screen, creo. Por eso, en Screen... Datito de color, si ustedes están buscando una película en torrent y te dice Screen, DVD, Screen, cualquier cosa que sea Screen, no la vean. No sé, o sea... No te la bajes así, no vale la pena. No es calidad cine, pero tampoco es, o sea, no se disfruta bien. No, es como que yo agarre, ponga el DVD en la tele y ponga una cámara apuntando a la pantalla y lo grabe así. O sea, está sacado así, el Screen, ya sea de cine o de un DVD, si es DVD Screen, es exactamente lo mismo y la calidad no es la misma... Ni siquiera es y buena, además no tiene, se disfruta. Tiene la letra de agua que dice consideración para los premios. Sí, por lo general... Porque salen por eso, porque creo que, no sé quién las filtra, salen para que las tengan consideración para los premios. O sea, eso a mí no me molesta tanto siempre y cuando esté ripeada. Claro, sí. Cuando está ripeada de un DVD, ripeada de un Blu-ray, tiene otra calidad y vos no notás por ahí tanto la diferencia. Entonces, hay cosas en HD, hay cosas que se ven bastante bien. Uno sabe qué conviene ir a ver al cine y qué conviene verla en tu casa. Hay películas que se disfrutan más en el cine por la experiencia del sonido, que te hace una imagen, por ejemplo, gigantesca. Una película del año pasado, por ejemplo, que se disfrutó, que yo la vi tanto primero en el cine, después en mi casa, que fue Birdman. O sea, uno si la ve por ahí en su casa, por ahí no la disfruta tanto como en el cine, la voz que tiene Birdman, el personaje, digamos, el alter ego de Michael Keaton en la película, es como diferente y se puede disfrutar más. O sea, para mí. Aparte, totalmente. El sonido, ir al la cine, sensación. Claro, además ir al cine no es solamente entrar y ver la película, sino que es toda una experiencia. Uno se prepara mientras está haciendo la cola por ahí para comprar la entrada, entre que comprar algo para comer. Uno como que se va calmando, se va, bueno, voy a entrar a ver una película, va, se sienta, espera tranquilo. Es como que uno se predispone a verlo. Y no es lo mismo que estar en tu casa cuando le puedes poner pausa cada rato y contestar mensajes y hacer otras cosas. Hay películas que vale la pena ir a ver al cine realmente. Yo seguramente baje alguna película y la vea antes y después cuando salga en el cine la voy a ir a ver igual porque ya tengo pensado hacer eso. Pero por ejemplo con Steve Jobs, volviendo a esto, es una película que voy a torrentear y la voy a ver ahí cuando tenga tiempo, porque es una película sobre Steve Jobs. Sí, yo escuché, o sea, yo la vi y me pareció como que la película tiene todo el potencial. Fassbender se come el personaje porque lo hace muy bien, a pesar de que la acción fue muy buena. Y el guión está muy bien hecho, pero siento como que le falta algo, como que no está bien dirigida. No sé, no entendí muy bien qué pasaba. Pero bueno, creo que ahora en los Oscars, mejor guión adaptado, no sé. Sí, ahora revisamos. También la tiene. Sí. Claro, mejor guión en los Golden Globe la ganó Steve Jobs. Mejor cinta animada, indiscutible, Inside Out, Intensamente. También ganadora de los Oscars. No creo, no tiene mucha competencia, tiene Anomalisa, que dice que está muy buena también, pero dudo que le gane. Es complicado, pasa que fue un tanque de una productora grande y es muy buena película. No sé, es en animación, medio que yo estoy medio colgado, no veo tantas películas. Me dijeron que John el Cordero es muy buena. Sí, pero igual no sé. Me dijeron que Anomalisa tiene... también es muy buena, pero claro, es no complicado. Sé. Yo en eso, además, medio que... es como, o sea. Para mí lo que hace Intensamente, más que allá de la animación, es la historia que tiene. Hay que ver si la historia que tiene, el guión que tiene Intensamente, es tan fuerte como las otras películas. Hay que ver. Después, por último, en lo que fue la categoría cine, porque los Golden Globes se dividen en cine y televisión, están los premios musicales, mejor banda sonora, Ennio Morricone. Sí, Morricone, Dios. Sí, es compositor italiano muy conocido. Creo que tiene 87 años por ahí. Sí, es un genio del cine italiano, es un genio del género western, de todo lo que es el spaghetti western, haciendo una película con Tarantino. Sí, o sea, es como... En el lejano oeste, y es como que, bueno, es todo junto, no podían errarle. O sea, Tarantino le tiene como una admiración terrible y le dio una total libertad para que sea él. Entonces es un genio en el género que mejor le queda en una película de un tipo que hace buenas películas. Del spaghetti western y del estilo de lejano oeste. Cerraba por todos lados, sí. Era obvio que iba a ganar él. Era obvio, sí. Y después acá viene la polémica, para mí, porque está la mejor canción original que ganó los Golden Globe, porque fue una canción que todo el mundo dio cuando salió, que fue la de Writing on the Wall de Sam Smith, de la película de James Bond, Spectre. Una película que no tiene nada que ver con James Bond, no... En su defensa yo digo que había 5 películas. Sí, bueno, es verdad, las canciones eran películas de mierda. Sí. Era 50 Sombras de Grey, Rápidos y Furiosos 7 y Spectre. Después estaba Love and Mercy. Ajá. Sí. Pero, qué sé yo, por algo la eligieron. Igual yo te juro que creí que iba a ganar porque por nostalgia. Ahí vino alguien y puso plata y sí, seguro. Igual, viste, o sea, cuando subió Sam Smith a agradecer el premio, Neil dice, la verdad que no me esperaba ganar, dijo así. Sí. Sos malísimo, no hagas más una película de Bond. Bueno, y televisión vamos a repasar un poco por arriba. Mejor serie drama, indiscutible, Mr. Robot, del 2015. Y sí, estaba Game of Thrones con su peor temporada de la vida. Y después, no sé, pusieron Outlander, Narcos es buena igual, pero... Narcos no, es buena, pero sí, no sé si está al nivel de... Para mejor serie, sí, no. Y Empire. Después, mejor actriz de drama, Taraji Henson, de Por Empire. Estaba Viola Davis. Estaba Green. Esa era una categoría peleada. La verdad que para mí era para Viola Davis el premio. Puede ser. Para mí estaba ahí. Yo le tenía mucha fe a Eva Green porque en Penny Dreadful hizo un papel excelente. También. O sea, es como que está sufriendo todo el tiempo. O sea, tiene demonios adentro, afuera. Sí. La están acosando. Ella es bruja, pero es católica y está como... Sí, todo eleva moral. Pará, o sea, ya está. ¿Entendés? Dejá de joder porque te vas a morir de lo que estás sufriendo, te va a explotar el corazón. Y es como un personaje muy fuerte. Y está además Eva Green, o sea, es Eva Green haciendo personaje de gente loca, la rompe. Y la veía muy bien. O sea, Penny Dreadful es una serie bastante disfrutable. No te digo que es una locura. La serie, pero es. Está bastante buena, es una mezcla de personajes raros, tiene buena visión sobre distintos personajes, tiene un Frankenstein y su criatura de lo mejor que se ve en la televisión últimamente. Está copada, qué sé yo, es bastante detenida y Eva Green hizo un muy buen papel. Así que yo como que le tenía, no iba a ganar, pero bueno, es como que le tenía una fe ahí, una fichita de que si ganaba iba a estar copado. Después, mejor actor de serie drama, Jon Hamm por Mad Men, el último año. La verdad que yo no lo ubicaba en el 2015, pero fue antes de digamos, el primer semestre de 2015, es como estaba medio lejana. Complicada igual esa. Complicada, sí. Eran cinco, pero... Tenía Raimi de Mr. Robot también. Sí, estaba Rami Malek, Wagner Moura. Sí, de Narcos. De Narcos, que también que se mudó a Colombia el tipo para... El tipo está loco, sí. Sí, el tipo, o sea... Todo era una, pero igual que ellos, yo creo que se lo dieron por lo que fue Mad Men y como... Sí, para mí fue como, bueno, el premio de como caracterizó a Don Draper y demás, así que listo. Es como, y como las demás tiene continuidad, pueden dárselo después. Después mejor serie de comedia musical, serie que no vi, Mozart. La serie que nadie vio. Creo que nadie vio. Acá creo ni la transmiten en la televisión. Es la VIP del año pasado, ¿te acordás que VIP ganó todo? Y era como que, che, no hay tanta gente que ve VIP. Todo el mundo está diciendo sí, es excelente, y era como que... Eso fue en los semi igual, que ganó VIP. Pero sí, como igual, no sé, no me llama la atención, ni siquiera sé de qué se trata. A Gael García Bernal, que ganó el premio a mejor actor de comedia. Y después la actriz de mejor serie de comedia, Rachel Bloom por Crazy Girlfriend. Una buena serie. Sí, una genia. Rachel es una genia. Sí, es una serie. Y que ella salió por hacer videos de YouTube, la contrataron. Sí, es como que la que la está pegando en este momento en lo que es género de comedia es ella, la actriz del momento. Sí, salió tipo de... Después, mejor miniserie. Como... Sí. No, es una miniserie igual. O sea, que cada temporada sea independiente de la otra. No la hace una miniserie. Creo que eso es lo principal que llama la miniserie. O sea, tiene mínimos, pero es una miniserie. Que estaba, competía Fargo, la segunda temporada. Y bueno, la ganadora es Wolf Hall. No, tampoco la vi. No, te la debo. Sí. Y hay otra ganador muy polémico. Lady Gaga ganó mejor actriz de miniserie. La verdad, ¿por qué? Vi dos capítulos de American Horror Story y la verdad que me aburrí y no la seguí porque ella era pésima. Me pareció a mí. Para mí lo mejor de que haya ganado Gaga es la cara de DiCaprio. La cara de DiCaprio que se le empezó a reír. Memes sí. que existen y van a seguir existiendo de acá a 15 a 20 años. Sí, sí, eso fue increíble. Después mejor actor, Oscar Isaac, Show Me a Hero, una serie de HBO. Buena serie, la recomendamos en el podcast pasado. Y es Isaac. Le dieron por la cara, listo. Era el nombre, listo, va. Después, mejor actriz de reparto en series, o sea, en TV, porque acá también unifican todo. Maura Tierney por The Affair. Serie que también te la debo. No, sí, yo la vi la primera temporada, está muy buena. Y mejor actor de reparto, bien merecido, Christian Slater, Mr. Robot, el jefe de F-Society. Y la verdad que para ser Christian Slater, la verdad que muy bien. Ese que le pone... El primer gancho que tenés con la serie es con Christian Slater, la hacienda de Mr. Robot. Después van pasando cosas y cuando te querés dar cuenta no puedes soltarla. Pero el primer gancho que vos decís, acaban a pasar cosas... Igual más que nada, como después Christian te das cuenta de lo groso que es ese personaje. Bueno, esos fueron más que nada los ganadores de estos Golden Globe, una gala muy entretenida, que yo me reí mucho. No sé si va a ser tan entretenida como los Oscars van a ser tan entretenidos como estos. Sí, yo creo que fue entretenida, tuvo su momento, más que los premios en realidad, la ceremonia en sí, se lo veías todos muy relajados, todos tirando chistes, todos contentos. Y además que comen, chupan, entonces se ponen pedo por ahí. Estaba bueno. Dicen una boludez. No le pegamos a nadie. No, a nadie, porque es que como acá, fíjate, acá ninguna de esas películas llegó como para poder juzgarla y no a torrentear todas las películas. Entonces como que si no viste mucho no puedes juzgar. Yo creo. Sí. Yo ni hice el PRODE. Las series que no ves son las que ganaron. Más allá de las obvias, en realidad había categorías que vos decías, esta la gana tal, y porque era obvia, en realidad la competencia era pobre en comparación a la que ganó. Pero después, no sé, ganamos a Charlie. Todo el mundo dice, es terrible serie. Nadie la vio, dice todo, es terrible serie. Acá la serie de Amazon no llega, ¿no? Acá la ves por... Después que gane un premio, después por ahí la ves y la descargas. No tiene mercado acá, es como. No tiene acá en Argentina. ¿Entendés? O sea, sí, si Hulu aterrizó acá y. Me acuerdo que Transparent recién se hizo popular después que ganó el. No sé si el Globo de Oro el año pasado. Sí, acá, claro. Yo la vi después de eso, que me dijeron, che, miren esta que está muy buena. Si Mozart hubiese salido por Netflix, por ejemplo, todo el mundo la veía. Sí, todo el mundo porque, la veía, bueno, acá sí. Es lo que se usa, pero no hay todavía otros servicios que hayan así impactado como para que la gente vea las cosas. Sí. La torrentea, sí. No tiene promoción, no saben quién es y luego no probar que no la torrenteen. Entonces es complicado. Acá no, posta que no la vio nadie, es la serie, calculo, más googleada ese día. Sí, ese día todo. Por lejos. Seguramente yo ahora ni sabía que Gael García Bernal tenía una serie. Yo sinceramente vi en una página el título Mozart in the Jungle temporada 1 completa. La estaba para empezar a bajar y colgué y me puse a ver otra cosa. No sabía que era una comedia, no sabía que estaba García Bernal, no sabía nada. Solamente vi el nombre. Entonces ahora cuando lo vi en los premios era como que... Parece que la tendría que haber visto y no sí, la vi. No la vi. Bueno, después vamos rápidamente, vamos a repasarlo, las nominaciones que salieron el jueves. Mejor película. No, vamos a empezar por las bajas, va a dejar las mejores para el final. Mejor cortometraje animado. Básicamente les vamos a comentar, no vimos todos, yo vi uno solo, que se llama Sanjay Super Teen. Que claramente es el que tiene que ganar igual. El que tiene que ganar porque es no me interesa, espectacular. Sí, es un cortometraje que los que fueron a ver Un Gran Dinosaurio lo pudieron ver antes. Corto de Pixar. Se trata sobre un nene que quiere, como que el padre quiere que rece y el nene le mira, le gustan los superhéroes, como todo nene, mira son la como tele. Los Power Rangers. Sí, de los de Power Rangers, India, sí. Y entonces lo obliga a rezar y el nene se imagina como un mundo crea, como si los dioses indios fueran todos como superhéroes, y no, y como que empieza a jugar con eso y que está muy bueno, y como que el nene también termina enganchándose en la religión del padre. Para mí es el que se lo merece ganar. No vi la verdad, no vi los otros cortometrajes. No interesa. Dudo que los vea también. Porque ¿a quién le importa el cortometraje animado? Como... Igual sirve para el PRODE. Sí, pasa que es complicado. Que uno se pone a bajar esas cosas. Uno la ve antes, después de las películas. No sé, está en YouTube, entonces bueno. Está lo en YouTube. Busca sí, claro, es como. Es como es cortito y cosas se pierde, uno no se toma el tiempo por ahí a buscarlo y se pierde cosas que están copadas igual, pero... Sí, por ahí están muy buenos, pero un año que estuvo nominado uno de los Simpsons también, me acuerdo, uno de Maggie, creo que ganó, no me acuerdo. Sí, ya sé. Sí, cuál. Sí. Y después, mejor corto documental, creo que no vi ninguno, ¿viste alguno? No. Estamos acá revisando por la computadora los nominados y no, creo que no vimos ninguno, ustedes dudo que lo hayan visto. Por ahí sí. Mejor cortometraje, esta es de ficción, digamos, como una cortometraje normal. Tampoco vi ninguno. Los nombro así: Ave María, Daiwan, Everything Will Be Okay, Shock y Shooter. Y después mejor documental: Amy, documental de Amy Winehouse, muy bueno. La verdad que no le tenía fe porque documentales de gente de cantantes y demás, muchos no me atrapan, me gusta más otro tipo de documental, pero está interesante cómo lo arman, cómo te muestra la vida de mierda que realmente llevaba Amy Winehouse y cómo la llevó a todo a lo que le pasó después, ¿no? Fue uno de los recomendados de la semana pasada, sí, en el especial. Creo que Tatiana lo había recomendado la semana pasada. Después, Carterland, no lo vi, la verdad ni idea. The Look of Silence, tampoco. What Happened, Miss Simone, también está en Netflix, esa sí la vi. Sobre Miss Simone, más o menos te cuenta también otro documental sobre la música, muy bueno. Y Winter on Fire, que no lo vi. Sí, es un documental sobre todos los quilombos que hay en Ucrania. Y... Sí, creo que sí, ¿no? Sí. Sobre lo que está pasando en Ucrania. Bueno, más acordar, no sé si viste el documental, paso porque me acordé porque es genial, el documental de Netflix sobre Egipto, ahora no me acuerdo, que tuvo nominado en su momento. No sé, muy bueno, búsquenlo. Sobre Egipto, te muestra todos los quilombos que vieron en Egipto hasta el 2011 que eran las noticias. Sí, por lo general, si agarras Netflix un día que no tengas nada que hacer, mirá tu documental. Los documentales hay de muy Netflix, bueno, hay muy copados. Muy copados. Después, bueno, mejor canción. En mejor canción, de vuelta, dos repetidas. Igual, ojo que la canción de 50 Shades of Grey, 50 Sombras de Grey, no es la misma que quedó, estaba nominada en los Globos de Oro. Es otra. No sé. Sí, es otra porque... No le di igual a la música. No, sí, igual, o sea, es por el nombre. Está nominada eso, la canción de Shoot. De vuelta, espero que no gane. Rating of the World, la de Sam Smith, por Spectre. Igual lo vamos a tener que escuchar cuando lo veamos a los premios, lamentablemente, porque en los Oscars se cantan estas canciones. Mejor banda sonora, Thomas Newman por El Puente de Espías, Carter Burwell por Carol, Johan Johansson, Sicario, John Williams vuelve a estar nominado por Star Wars, El Despertar de la Fuerza. Y sí, man. Y Ennio Morricone por Los Ocho Más Ciudades. La gana Morricone igual. Sí, igual no sé. Pero... Sí, la gana. Sí, pero la esperanza está de que John Williams vuelva a ganar su pero Oscar. Que igual hace poco estuvo nominado, creo. El 2011, 2012 por La Ladrona de Libros estuvo nominado Mejor Banda Sonora. Sí, pasa que John Williams con Star Wars es como que ya... Sí, es que igual, ojo que las canciones mantiene que hizo, el nivel igual. Mantiene el nivel, o sea, usó muchas canciones repetidas de que ya conocíamos, obviamente no podés. Pero las canciones que hizo para La Primera Orden, más que nada, son muy buenas, están muy interesantes. Espero encariñarnos. Sí, igual no tuvo su hit. No tuvo su hit. Es que creo que no. Es que ya de por sí no sacaron ningún single así como para... Mejor mezcla de sonido, está nominado El Puente de Espías, Mad Max, Star Wars, The Martian y The Revenant. También, la verdad que no. Mad Max, sí, es por los sonidos, por el ambiente que crea. Para todas mí. Las categorías técnicas en que esté Mad Max, las tiene que ganar Mad Max. Es así. Sí. Es ley. No las va a ganar, pero. No las va a ganar porque. Porque es impecable. Porque son todos, sí. O después edición de sonido, Mad Max de vuelta, Sicario, Star Wars, The Martian y The Revenant de vuelta. Se repiten digamos los nominados acá, muy parecidos los dos. Mejor maquillaje y peluquería, Mad Max, el abuelo que saltó por una ventana y se largó, no sé qué película es esa. Película que googlearé. La verdad que nunca la vi, nunca la escuché, la estoy leyendo ahora. El nombre compra, pero. El nombre compra. La verdad no tengo idea. Sí. The Revenant, de vuelta. Mejores efectos visuales. Esta yo creo que va a ser la categoría que va a estar peleada. Y la gana el oso. Espera. No, igual el oso no era de verdad. Yo había leído que el oso era de verdad. Yo la verdad que no tengo idea. No, yo leí que. No, que el oso, o sea, el oso que se usa en The Revenant. Porque está nominado The Revenant en esta categoría, es de verdad, o sea, es un oso de verdad que está entrenado. Bueno, está nominado Ex Machina, gran película, Mad Max, The Martian y Star Wars, bueno, y The Revenant, como decía recién. Esa es la categoría para la categoría, sí. No sé, igual, porque Mad Max también está bueno. Sí. Pero el cuidado que tiene Star Wars. Y pero Mad Max también, lo que hizo Miller también es genial. O sea, para mí va a estar peleando entre ellos dos. Complicado, sí, sí. No. Para mí Star Wars es mejor en este sentido. Uh-huh. Por el tema de efectos, no estamos hablando de fotografía ni otras cosas del uh-huh. aspecto visual que influyen, pero para mí en lo que son efectos, Star Wars es Star Wars. Uh-huh. Y tiene escenas muy copadas que vos decís wow. Sí, puede ser. Bueno, mejor montaje, para mí esta es la categoría que va a ganar Mad Max, porque quien hizo el montaje, que es la recopilación, digamos, de elegir las escenas y juntarlas todas, se llama Margaret Sixel, que es la esposa de George Miller. Ella se encargaba de hacer montaje, pero de películas dramáticas. O sea, nunca hizo una película de acción en su puta vida, siempre hizo películas dramáticas. Y acá Roman Max hizo algo increíble, porque juntó y es una película increíble que te tiene, mantiene el ritmo. Para mí esta la gana Mad Max, está Spotlight, Star Wars de vuelta... The Big Short y The Revenant nominados en el mejor montaje. Mejor vestuario, bueno, Carol, Cenicienta, The Danish Girl, Mad Max y The Revenant. ¿Por qué se le dan a The Revenant? Es como sí, que, es como... Hay tres actores, creo. Y el oso. Y el oso. Mejor fotografía. Ahí está también, bueno, está Tarantino, o sea, la película de Tarantino, no Tarantino, de Hateful Eight. Carol, Sicario, The Revenant, de vuelta, tuvo 12 nominaciones y Mad Max. Mejor diseño de producción, ahí dudo, no sé qué califican ahí en la producción, o sea, es como... Hay muchas cosas así que la verdad que medio que no entiendo qué es. Pero, o sí. Por ahí saben ellos que no sé. No, sí, es más... O sea, a la gente ahí le pueden ver el laburo y por ahí el laburo que nosotros en realidad no llegamos a ver. Y... Claro, o sea, es como... o sea, supongo que tienen una vista de cómo se filmó la película, como un backstage de todo eso para ver esto de la producción. Claro, o sea, eso es como datos que... Sí, como... Bueno. Que se dan durante la filmación y que la verdad que vos en el producto... O sea, igual se nota cuando claro, tiene una buena producción. Claro, pero en realidad no sabes en base a qué, o sea, cuánto fue el laburo de producción que le dieron para tantas cosas. Hay películas en que te das cuenta que hay todo un laburo. Por ejemplo, detrás, o sea, es complicado para la persona que va a ver una película del cine por ahí darse cuenta, bien. Todo eso. Más que los nombres que aparecen en la pantalla, no conoces de la producción de cómo fue. Bueno, está nominado El Puente de Espías, Mad Max, The Nanish Girl, The Martian y El Renacido. Puente de Espías viene con bastantes nominaciones. Viene bastantes nominaciones, acá pero... pasó medios... Sí. A mí me gustó, yo la vi, me gustó mucho. Sí, pero como que Spielberg lo ninguneó porque no lo pusieron mejor director. Pero bueno, ahora vamos a hablar de eso. Pero para mí estaba para que Spielberg vuelva a estar nominado. Por lo menos nominado. Mejor película habla no inglesa. Tenemos una sola película latinoamericana que es de Colombia. Sí. Es la primera película colombiana en llegar a los... ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. No, ahí no El sabía. Abrazo de la Serpiente. El Abrazo de la Serpiente. Es buenísimo. Sí, es para verla, es complicada para ver, en realidad no es eso que vos la agarrás y la ves y decís, es re divertido y la pasás re bien. Esta es una película filmada en blanco y negro, es una película en la selva, me hace acordar es una película a... sobre un chamán y su relación con dos científicos que van ahí, andan por la zona y se dan ciertas cosas. Es así una película de esas que vos decís, es complicada, pero te da una mirada y todo sobre cómo es el día a día de Es como la película la polaca del año ahí. Pasado, más o menos. Claro, está muy buena. Cosa que está buena para ver. El Hijo de Saúl, Son of Saul, también está nominado de vuelta, de Hungría. Award de Dinamarca, Mustang de Francia y Tip de Jordania. Mejor guión adaptado. Acá, a un paréntesis, se divide, si no saben, igual creo que el nombre lo dice, el mejor guión se divide en original y adaptado. ¿Qué significa? Original es una idea original que no tiene nada que ver de... digamos, con un libro, no está basado en algo, sino que es una historia independiente que ideó el guionista, ¿no? El que creó esto. Y el guion adaptado está basado en una historia, una biografía, un libro, y lo pasaron a la pantalla, ¿no? El mejor guion adaptado está The Big Short, Brooklyn, The Martian, Carol y The Room. La verdad que ahí no sé. The Martian está muy buena, está, para mí el guion de adaptación está del libro está muy bueno. Sí, está bueno porque, el libro por ahí tiene aspectos muy técnicos que eran muy complicados para llevar al cine. Y está bueno en realidad cómo pudieron adaptar todo eso y básicamente cagarse en eso y decir, mirá, vamos a hacer que las cosas funcionen igual. Y sacó y funcionó. Y que no te parezca raro. O sea, vos no es que decís, che, pero esa no se puede hacer mentira y tiene que darte una explicación para que vos digas, mirá. Chupala, se van dando de cierta forma que vos decís, sí, es viable, está bueno. Y se como que no como que no hace la explicación científica que... Claro, porque en realidad es complicado. Es complicado para una persona. Imagínate si empiezan a explicar todo, es como que la película se vuelve medio densa, medio... Claro, bueno, en el libro tiene todo un aspecto técnico. Sí, en el libro sí tiene. Eso le da como cierta coherencia a las cosas. Ese era complicado. Si viste la película, leete el libro, así te sabes todos los aspectos técnicos, así... Posta, ahí te explican todo. Ahí te explican todo. Después, mejor guion original. El Puente de los Espías, que está escrito por los hermanos Coen, no sabía este dato, que están nominados. Ex Machina, Intensamente, categoría una película animada, nominada mejor guion original. Spotlight y Straight Outta Compton. Ni idea. Straight Outta Compton, película que fue muy celebrada cuando llegó cuando estaban mostrando las nominaciones y mostraron mejor guion original. La celebraron mucho en realidad. Sí, ¿la viste? No, es una película de negros y raperos que me la... Ah. La tengo ahí para ver. Igual creo que está en torno para... Sí, ya la tengo en realidad, pero todavía no la pude ver. Bueno, película animada, saltamos. Anomalisa, When Marnie Was There, El Niño y el Mundo y La Oveja Young. Sí, When Marnie Was There, película de Estudio Ghibli. La última película de Estudio Ghibli antes de que empiecen todo este aspecto de reestructuración. Es buenísima película, es muy interesante. Es esa película que vos podés ir a ver con tu hijo y tu hijo va a rescatar ciertas cosas y vos vas a salir así como re mal porque vos en realidad ves todo un trasfondo que por ahí un nene no lo entiende. Pero es una película disfrutable para toda la familia y es una lástima, o sea, va a ganar Intensamente, sabemos todo que va a ganar Intensamente. Es una lástima que le haya tocado estar este año con estas películas, porque es excelente película. Igual ausente para mí la película de Peanuts, de Charlie Brown y Snoopy. Para mí, o sea, la vi la semana pasada esa película y por lo menos una nominación merecida porque está muy bien hecho. Rescata el espíritu de Peanuts. Mejor actriz de reparto, Jennifer Jason Leigh, Los Ocho Más Odiados, Rooney Mara por Carol, Rachel McAdams, Spotlight. La tiene que ganar Rooney Mara solamente por la cara que tiene Rooney Mara. Sí. O sea, es por lejos de las que están ahí, y mira que hay actrices lindas, pero Rooney Mara es... Alicia Vikander tenemos también por The Danish Girl. Por The Danish Girl. Y Kate Winslet de vuelta por Steve Jobs. Jobs no está en mejor guión, ¿viste? Copado, sí. Es justicia. Cosa tampoco está, el Renacido tampoco está por mejor guión. Mad Max no está por mejor guión. No está, igual. No, por lo general. Sí. Sí. O sea, igual mucho guión no tiene porque no son películas muy habladas. Sí, por lo general es donde más flaqueaba en el tema de guión Mad Max. Igual, ojo, Mad Max tiene 10 nominaciones en total. 10 y el Renacido 12. Sí, es. O sea, son bastantes. Las más nominadas. Las dos más nominadas. Mejor actor de reparto, Christian Bale de Big Short, Tom Hardy de Revenant, Mark Ruffalo Spotlight, Mark Rylance El Puente de los Espías y Sylvester Stallone de vuelta. Otra vez Mark Rylance. Sí. Sylvester Stallone. La va a ganar Stallone, pero... No sé, por ejemplo, Mark Ruffalo te hace Spotlight, es Mark Ruffalo. Sí. No, igual, sí. O sea, no vi el tráiler y me pareció... Interesante ver a Mark Ruffalo o sea, siempre lo vi en comedia romántica o en algo. Además, así. El chabón te hace la película. Sí. Christian Bale también, o sea, Christian Bale, bueno, ya está, siempre está nominado, siempre, o sea, se logra. Terrible el papel que hizo. Por lo general, en la gran apuesta en The Big Short están todos bien. Ese es el tema. Hay muy buenos nombres. Steve Carrell, que no está nominado. Sí. Así Carrell. Que ahí era complicado por ahí elegir a uno. Pero me falta ver Tom Hardy, a ver qué hizo él. Que bueno, es Tom Hardy, o sea, igual yo creo actor. Que el de... O sea, lo nominaron por The Revenant y también supongo que por parte por... Igual es lo que hace en Mad Max, no es mucho, pero yo creo que habrá sido también consideración de también... Como en su año fue Matthew McConaughey. Sí, es como un coma en realidad, es por lo que hizo en el año. Porque claro, fue secundario. Elige uno solo, pero... Después, mejor actriz, Cate Blanchett. Que esta categoría la veo medio floja. Por Carol, Brie Larson por The Room, Jennifer Lawrence por Joy, Charlotte Rampling por 45 años y Saoirse Ronan por Brooklyn, película se estrena la semana que viene. Si la llega a dar Lawrence y yo apago la tele y no veo más, la sigo por Twitter. No, pero te vas a perder la... No me importa, la sigo por Twitter. Me pierdo de cada, pero seguro que se sube al escenario y se cae de vuelta, porque siempre se cae, siempre tiene... Pues es una idiota, por eso. Bueno. Es lo peor que... Me da mucha bronca esa mujer. Mejor actor protagónico, Bryan Cranston por Trumbo. Trumbo es una película que la única categoría que tiene era... El tipo era un crítico de cine y es más o menos el biopic y Bryan Cranston lo... En Golden Globe, sí, en los Oscars son los mismos. Ahora, ¿cómo? Son los mismos. Matt Damon de The Martian. Bueno, ahí se coló Matt Damon. Leonardo DiCaprio de Revenant, Michael Fassbender, Steve Jobs y Eddie Redmayne por The Danish Girl. Esta es gran apuesta de la noche. La gran apuesta, esta es difícil. Mal. Corre mucha plata. Sí, porque, o sea, siempre por ahí, el año pasado coincidieron el mejor actor de los Golden Globe con los Oscar, pero yo la veo peleada entre Matt Damon, puede ser, Leonardo DiCaprio y Eddie Redmayne haciendo de un transexual. Es como... Para mí, esto está entre DiCaprio, porque es el de la gente, y Redmayne, porque es el de la academia. El de la academia, es el favorito de la academia. ¿Cómo es como la Jennifer Lawrence es, de...? Sí, es un buen actor haciendo un papel que de un transexual. Entonces, el primer transexual. Claro, o sea, es un personaje con mucha carga, tanto social como política, como, o sea... Es un personaje muy pesado. Un personaje polémico, por ahí. Claro, por un actor que actúa muy bien, entonces... Me falta ver esa película, pero todo da a entender de que en realidad hay algo bastante grande. Uh-huh. Así que, y además es el estilo que le gusta a la academia, ese estilo de drama, y que vos decís, uy, este es un personaje que me hace llorar, y porque es re profundo, y toda esa historia. Entonces por ahí DiCaprio... Sí, como viste, no, porque, o sea, en sí la academia se comporta como... O sea, se comporta como si fuera... Imagínate que son todos viejos chotos que no le importa. Sí. Fíjate ya, las pocas nominaciones que tiene Star Wars, que para mí merecía más. en discusión, pero no las va a considerar porque para ellos es ciencia ficción y mucho gracias que consideraron a Mad Max en los premios, pero sí, son ese grupo de gente que no, son no ese se grupo ríe de snob, de la, que no, no les gusta, que no son anti, o sea, hicieron ganar a Birdman, dale, que no, para mí Boyhood estaba mejor el año pasado, pero bueno, pasa que Boyhood fue una, es una película rara en todos aspectos, o sea, era todo un fenómeno, es lo que pasa con Star Wars, o sea, sí, más allá de la película se genera todo un fenómeno, pero alrededor, sea, pero, de Boyhood pasó eso, o sea, es una película filmada a lo largo de 12 años, años sí, y todo, o sea, o sea, igual, o sea, para que te des una idea, Boyhood es como si agarraran las 8 películas de Harry Potter y las pusieran en una sola, más o menos, básicamente con el mismo actor, con el mismo actor, y sí, o sea, por eso, como Harry Potter, o sea, mm, que lo ves creciendo, pero todo en una sola película. Para mí era la película del 2014, fue mejor director Adam McKay, The Big Short. Un director que siempre lo prejuzgaron porque decían, este tipo hace comedias estúpidas, nunca, no puede salir nada bueno de él. Y miren, acá, mejor director nominado, también estuvo nominado en los Golden Globe, si no me equivoco. George Miller por Mad Max, obviamente. Iñárritu, The Revenant. Lenny Abramson por The Room. Y Thomas McCarthy por Spotlight. Muchos también se lo van a Thomas McCarthy por lo que hizo con Spotlight. Pero la verdad que para mí está no, entre Iñárritu, sí, y Miller. Sí, sí, sí. Esto es el lado luminoso de la fuerza o sí, el lado oscuro. El lado oscuro, exactamente. Tenés a Iñárritu ahí con una máscara y un sable láser rojo. Si le quieren dar la mejor película a The Revenant, está bien. Pero no le des el mejor director. Prefiero que gane mejor película que mejor director. No, porque además lo que hizo Miller es impecable. Es impecable el trabajo que hizo el tipo con sus años encima. Porque no estamos hablando de una persona. El tipo fue y se instaló en el desierto para filmar Mad Max. O sea, mejor película. Acá la... La definitiva. The Big Short, La Gran Apuesta, El Puente de los Espías de Spielberg, Brooklyn, Mad Max, The Martian, The Revenant, The Room y Spotlight. ¿Favorita? Mad Max. Es mi película del año. Sí, la película del año. Y sí, porque las demás entran para el 2016, así que no cuenta. Pasa que Mad Max es la distinta ahí. Uh-huh. Es la distinta, o sea, porque tenés... un género, o sea, género acción, sci-fi, ciencia ficción, ¿entendés? Post-apocalipsis. Nunca hubo una película semejante nominada a los Oscars, ¿entendés? Es como, tiene toda la chance. Y por eso también, así como tiene toda la chance de ganar y de ser la primer película que lo haga, tiene toda la chance de que no, porque la tienen menospreciada por ser de esa categoría. Esperemos que sepan elegir bien y no sean boludos de no, porque mirá, esta no es ciencia ficción, es de acción. No creo que gane. Es la discusión que tenía con un amigo, ¿no? Que él me decía, no, olvídate que va a estar nominada Mad Max y está nominada Star Wars. Bueno, por lo menos Mad Max llegó y se lo re merece estar ahí. Así que bueno. Y rápidamente, ayer también se nominaron los premios Razzie, que es lo peor del cine del 2000... del año pasado. 2015, no me salía el año, ya estoy perdido. Peor película, Fantastic Four, indiscutible, 50 Sombras de Grey, Jupiter Ascending, Pixels y Paul Blart Mall Cop 2. Peor actor, Johnny Depp, que no está nominado a los Oscars. Creí que iba a estar nominado a los Oscars, pero no por Mordecai, sino por Black Mass. Mordecai es todo lo que está mal. Es todo lo que está mal, por favor, esa película. Creo que vi 10 minutos y la saqué porque me da vergüenza. Ese mostacho trucho, se re nota que es trucho. Sí, Mordecai tiene que ganar todo. Así como Mad Max tiene que ganar todo, Mordecai sí, tiene que ganar todo. Todo igual no está nominada a peor película. Para mí la favorita a ganar peor película es Fantastic Four, por lo que fue. La decepción. Sí, no, porque no sé si es tan mala en realidad como nuestra cabeza la hace ver, porque había mucha expectativa, o sea, era... Había mucha expectativa, pero es mala, o sea... Pasa que era el último intento. Igual, o sea, hoy te comentaba que mucho antes estaba... O sea, era peor la película que le mandó el director, no me acuerdo el nombre, que hoy lo guardé también, Josh Trank. Que le mandó a Fox, era mucho peor, y agarraron a Matthew Vaughn, el director estrella, si se quiere decir, de Fox, para que la edite y que por lo menos la mejore un poco. O sea, imagínate, eso es lo que dicen, ¿no? Imagínate cómo era la película de mala que hizo Josh Trank, que también está nominado peor director del año, y se lo merece. Peor actriz. No, sí, peor actriz, Catherine Hale, Dakota Johnson por 50 Sombras de Grey, Mila Kunis, Jupiter Ascending, Jennifer López, The Boy Next Door y Winnie Paltrow por Mordecai. Qué complicado. Sí. Para mí la gana Dakota. Y no sé, está ahí peleada. Peor actor de reparto, Chevy Chase, Hot Tub Time Machine, y encima por dos películas. Y Vacation, Josh Gad, Pixels y The Wedding Ringer, Kevin Shakes por Pixels, Jackson Lee por Alvin y las Ardillas, Eddie Redmayne por Jupiter Ascending. Peor actriz de reparto, Kylie Coco, Alvin y las Ardillas y The Wedding Ringer, Ronnie Mara por Pan, Michael Monaghan por Pixels, Julianne Moore le ganó un Oscar el año pasado, dale, Seven Son, Amanda Seyfried por Love the Copper Pan. Y también Eddie Redmayne está nominado por actor de reparto. Bueno, pero sí no, bueno, todos tienen una buena película, sí. La película media. Peor remake, ripoff o secuela. Es una categoría que no tienen las otras. Alvin y las Ardillas, Los Cuatro Fantásticos, Hot Top Time Machine 2, Humans. Es muy buena película, la Hot Top Time Machine. 100 Pies Humano 3. La secuencia final, película polémica. Es que no son malas. No, o sea, bueno, ¿ves? Acá. Esa la de 100 pies es rara. O sea, es que. Es bizarra en realidad. Es bizarra. Esa sí que te la puedo discutir de que no es mala. Representa a todo un género que es bizarro en realidad. Esa sí que no sé. Hay muchas películas que. Hay muchas películas que pasa eso. Que te las catalogan y te las ponen ahí y le dan premios a peores películas. Es que en realidad no es que sean igual, malas. Lo posta es que son lo para un público en especial, no son para todo el mundo. En realidad son bizarras, hechas así a propósito y son para gente que está fumada, claro, y va a ver una película. Esa sí, o sea, esa sí la sacaría. Pero las demás, para mí, no sé. Paul Blanc, Mal Corp 2, peor combo de película, que sería algo así, mejor elenco. Todos los Cuatro Fantásticos, dice acá, por Fantastic Four. Johnny Depp y su bigote falso por Mordecai. Jamie Dornan y Dakota Johnson, 50 Sombras de Grey. Kevin James y su canción o su bigote falso. Paul Blart y Adam Sandler y cualquier par de zapatos de cobra. Qué hija de... Sí. Y a peor director, Andy Fickman, Tom Six, Sam Taylor Johnson, Josh Trank y Andy Lanan Wachowski. Los Wachowski están nominados a peor director. ¿Por qué? Por Jupiter Ascending. Bueno, sí. Bueno, sí, es malísimo. Sí, chetísimo. No, no, bueno, no sé. Pero esas sí son películas malas. Sí, son películas que aspiraban a hacer algo y no llegan ni a la mitad. En realidad están mal hechas, están mal actuadas. Se cae por todos lados. Esas son películas malas. La anteúltima categoría, peor guión, Cuatro Fantásticos, 50 Sombras de Grey, Jupiter Ascending, Peor Blart y Pixels. Y después está, creo el año pasado, el anterior, empezó lo que fue el premio Redentor de los Razzie, que son actores que ganaron los premios o estuvieron nominados a peores actores y que hoy en día se redimieron en el 2015 haciendo algo bueno. Y los que ganadores de estos premios redentores son Elizabeth Banks por Moby 47, aunque tuvo éxitos en 2015. Shyamalan, que siempre dice habitual en estos premios. Sí, Shyamalan, ¿por qué? ¿Con qué se reivindicó? The Visit, una película de terror, no la vi. Puede ser. Bueno, sí, está bien. Will Smith por After Air, aunque corrigió el camino con Concussion. Iba a estar nominado Will Smith también y no estuvo. Y Sylvester Stallone, frecuentemente nominado a los Razzie, pero que en esta ocasión hizo Creed. Bueno, así que eso. No es el principal. No es el principal. Estos premios se entregan un día antes de los Oscars, siempre, así como sale la nominación un día antes que los Oscars, el 27 de febrero. No van todos, siempre hay uno que se la banca, pone ahí el pecho y dice: bueno, voy a buscar el premio porque yo fui el peor actor. Y bueno, hay que tomárselo con humor. Hay que tomárselo con humor, dale. No te lo tomes a pecho. Vas a, no sé, apareces en cualquier lado, sí. Boludo. Estás haciendo el lip sync battle y no te vas a aparecer ahí. Dale, sí. Estás. Sabes que estás en joda. O sea, es en joda, no lo hacen con. Así que bueno, creo que no queda mal. Bueno, temporada de premios, calculen siempre, pongan en Twitter el sábado, un sábado, un domingo, siempre hay un premio para entregar. Creo que el sábado a fines de enero tenemos los SAG Awards, Screen Actor Guild Award. Que después tenés los Producer Guild Award, los Director Guild Award, que son, o sea, son todas las academias, sí. Que, o sea, todos los son de nicho, son para premios, la gente, sí. De eso. O sea, igual a eso te hacen ver más o menos cómo van a venir los Oscars, porque mucha gente ahí pertenece a la academia, entonces más o menos te da una visión de cómo va a venir. Y creo que eso fue todo de esto de los premios. Que gane el mejor, vamos a hacer nuestro pro de acá para los Oscars el 28 de febrero. Acá en televisión lo transmite TNT. Tiene Zap, si no quieren escuchar lo insoportable que es el bueno, pero el locutor. Yo te digo, los doblajes, o sea, son ceremonias en vivo y no puedes pedir mucho, o sea, no puedes pedir subtítulos armados. No, claro, sí. Es complicadísimo, verdad. Necesitas un chabón que haga y una te vez, enfrente. Una vez unos premios los pasaron así con subtítulos así y eran peor, ¿no? Sí, es imposible. Es imposible, ¿no? O sea, no te es dan, como muy difícil. ¿Cómo haces para ir subtitulando a tiempo real? No, no podés. Este domingo, bueno, tenés los Critics Choice Awards, el sábado 23 el Sindicato de Productores, el 30 el Sindicato de Actores, el 31 el Sindicato de Directores de Arte, y el sábado 6 los Premios Goya acá de Latinoamérica. El sábado 6 también el Sindicato de Directores y el Sindicato de Animación. El Sindicato de Guionistas el 13, el 14 los BAFTA, que son los Oscars de Estados de Inglaterra, también, que es muy parecido a las nominaciones acá, solamente tienen 5 películas. Sí, por lo general le pegan más igual. Sí, le pegan más. Igual son más conservadores porque ni Mad Max está nominado en los BAFTA, así que son peor que la Academia. Y Spirit Award, el cine independiente, el 27, el día mismo día que los Razzie. Así que eso fue todo, creo, de los premios. No hay más que decir, le estaremos comentando más o menos. Vamos a tratar de hacer la cobertura en estos premios, como hicimos con los Golden Globe. No sé, veremos. Muy buena cobertura igual, Sí, ahí a full. Sí, sí, yo onda yo lo estaba mirando por internet, entonces medio que no los podía cubrir porque el ancho de banda es complicado. Pero estaba viendo la cobertura que hizo la manija y estuvo bastante bueno, me gustó mucho. Muy buena, sí. Y también vamos a tratar de hablar de las películas nominadas a lo largo de estos podcasts hasta el 28 para más o menos que tener una idea más o menos de cómo viene la cosa. Así que bueno, eso es todo. ¿Vamos con una pastillita? Genial. Heterocrimia iridium es el término médico por el que se conoce a la gente que tiene un ojo de cada color. Mucha gente piensa que David Bowie padecía de esto, pero la historia sobre sus ojos es distinta. En 1962, cuando David tenía 15 años, se enamoró de la misma chica que su amigo George. Esto llevó a que discutan y que lleguen a pelearse. Fue en ese momento cuando un golpe en el ojo izquierdo de Bowie le produjo una anisocoria, que es una dilatación permanente de la pupila, que se volvería con el tiempo de un color más oscuro que su ojo derecho, y también se convertiría en una característica típica del artista. Lo escuchaste acá, en La Manija Podcast. Acá estamos de vuelta en este podcast de La Manija Podcast. Javi nos trajo algo para comentarnos. ¿Qué nos trajiste hoy, Javi? Sí, vamos a hacerlo cortito, vamos a hacerlo rápido en realidad, porque es el inicio de una sección que voy a ir dando más o menos una vez por mes, una vez cada 15 días. Vamos a hablar un poquito de una persona que cumplió años hace poco, una persona que por ahí no se la conoce, es más como de nicho, se la conoce mucho, por muchos géneros. O sea, yo la conozco, la persona que estás hablando, de nombre por lo menos, por ahí cara no, pero de nombre, nombrarlo sí. Claro, pero y tiene trabajos muy copados. Bueno, últimamente, en estos últimos años, hubo medio como una revolución porque se retiró de la actividad en la que estaba, y entonces el estudio en el que estaba trabajando también sufrió por cadena toda una reestructuración, y sufrimos bastante de saber que ya no iba a estar más y que no íbamos a seguir consumiendo esos productos. El 5 de enero de 1941 nace Hayao Miyazaki, y hace muy poquito estaba cumplido 75 años. Para la persona que no sepa quién es Miyazaki, a mí me gusta decir que lo que Disney es para la animación occidental, Miyazaki es para la oriental. Sería algo así. Porque son dos personas que son muy innovadoras, son dos personas que marcaron tendencia, y son dos personas que crearon películas que eran para toda la familia, disfrutables en muchos niveles y que se pueden analizar de diferentes maneras, y que cada uno puede sacar cosas y se lleva una experiencia muy completa, y no es solamente una película de dibujitos, sino que vos sentís que es algo más, son experiencias que te dejan mucha marca. Miyazaki fundó un estudio que es Estudio Ghibli, que es considerado uno de los mejores estudios de animación, sí, del mundo, de la historia. Y hace muy poquitito, en el 2013, Miyazaki anunciaba que se iba a retirar y que no iba a hacer más películas. Y justamente por eso, en el 2014 le dieron un Oscar honorífico a la carrera. Y en el 2015, con esta película que está nominada a los Oscars, que es Omoide no Marnie, o When Marnie Was There, Studio Ghibli anunciaba que por un tiempo en principio es por un tiempo, iba a dejar de ser películas de animación, largometrajes de animación, porque iba a entrar en un proceso de reestructuración interna muy importante. Así que nos quedamos sin película de Estudio Ghibli. Miyazaki, por ejemplo, entre los datos como para sacar chapa, tiene la única película de animación japonesa en ganar un Oscar, que es justamente la película de la que vamos a empezar hablando, porque es como el icono de Studio Ghibli, que es El viaje de Chihiro. Viaje de Chihiro. Spirit Away. Para que tengan más o menos una idea, en realidad, Miyazaki nace en Tokio, como dije, en el 41, y el tipo es viene de una familia que hacía partes de aviones para la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como que no... O sea, tuvo una infancia en la que no le faltó económicamente nada, en la que pudo estudiar tranquilo, le iba bien. Pero, por el negocio de la familia y por la guerra en Japón, cuando él tenía 4 años tuvo que ser evacuado. Y mientras él veía cómo su familia se iba segura de la ciudad y la estaban bombardeando, son imágenes que le quedaron muy grabadas en la cabeza y que de alguna forma se pueden ver en las películas. Por lo general, las películas de Miyazaki tienen una protagonista mujer, cosa que en este año que estamos hablando de la reivindicación de la mujer. Reivindicaciones de la mujer. Sí, ya sea desde el 80 hacía Miyazaki películas donde la protagonista era mujer. Y hablan un poco de lo que es la relación del hombre con el medio ambiente, de lo que es el avance tecnológico, de lo que son las guerras. Tienen temáticas como jodidas. Sí, son... después seguro comentaremos, La tumba de las luciérnagas, película sí. Terrible que llorás desde el principio hasta el final, creo. Es muy fuerte para hacer de animación, ¿no? Porque uno tiene eso de ese prejuicio de que si una película de animación tiene que ser para chicos, tiene que no... O sea, ¿qué hace alguien grande viendo eso? Es como... Y estos estudios como que cambiaron esa visión, yo creo, mundialmente... Y te presentan ese tipo de historias, ¿no? Como La tumba de las luciérnagas, El viaje de Chihiro, que son, o sea, para todas las edades, ¿no? Igual hay algunas que son para más grandes, obviamente. Pero es, yo creo, la particularidad de estos estudios. Tal cual. Bueno, La tumba de las luciérnagas, por ejemplo, está dirigida por Takahata, que es el segundo al mando y es el amigo de Miyazaki. Fueron compañeros mucho tiempo y ellos fundaron este estudio. ¿Qué te estaba diciendo? Entonces, bueno, él, esa imagen le quedó muy grabada, el tema de la guerra. Y él, desde chico, en realidad, desde que estaba en la primaria, que él tenía en la cabeza la idea de que él en realidad iba a seguir el negocio del padre. Porque es así. Yo quiero hacer algo de mi vida, pero yo sé que voy a manejar el negocio de mi viejo. Pero el sueño que tenía Miyazaki era ser artista. Él quería ser dibujante. Dibujante de manga, dibujante de anime. Entonces, él durante toda la primera y la secundaria, él iba practicando, él leía manga. Y dentro de esto, él conoce a Osuma Tezuka, empieza a leer los mangas de Tezuka. Y Tezuka fue como la gran influencia de él. Pero él no se quiso copiar de Tezuka. Él en su adolescencia, llega un momento que él dice, mirá, si yo quiero ser un gran artista, yo tengo que marcar la diferencia, no seguir el camino. Entonces, él agarró y todo su trabajo previo lo desechó y dijo, voy a empezar desde cero. Y empezó a armar un estilo propio y empezó a fijarse el tema de las proporciones humanas y él dijo, si yo puedo dibujar una persona bien proporcionada, yo puedo empezar a hacer animación y empezar de acá en adelante a hacer algo. Entonces, por ejemplo, Tezuka, para que ustedes tengan una idea, vieron que cuando uno habla de anime o de manga japonés, uno tiene una idea de un dibujo de una persona con ojos grandes, una persona con una cabeza un poco más desproporcionada en cuanto al cuerpo. Bueno, Tezuka es el padre de ese estilo de dibujo, en realidad. El estilo de dibujo que se usa en el 80% del manga y el anime tiene influencias de Tezuka. Tezuka es el padre de Astro Boy, por ejemplo, para que tengan una idea de quién es el chabón. Entonces él agarra y empieza a trabajar en Toei Animación. Empieza como... él tiene el rol de hacer los dibujos que hay entre las transiciones en escenas de acción. O sea, vos tenés los dibujos principales en un cuadro de animación. O sea, tenés un plano A, un plano B. Y todo ese transcurso que lleva la fluidez de la animación desde el punto en donde tienen que estar bien dibujados, los empezó haciendo Miyazaki. Empezó en ese puestito muy corto y fue escalando. Y fue director de animación y empezó a ser guionista y se empezó a involucrar cada vez más y le empezó a ir cada vez mejor. y hace su primera película, que no es ninguna película chiquitita. Su primer largometraje es sobre Lupin, es Lupin 3. Y para que tengan una idea, Lupin, a ver, no sé una comparación en cuanto acá, pero Lupin es un personaje que en Japón, todo lo que es el manga y sobre todo las películas y la serie, la rompía en su momento. Lupin es la historia de justamente Lupin, que es un descendiente de Arsenio Lupin, que es este ladrón de guante blanco que aparece en Sherlock. Ajá. Y tiene todas esas historias de cómo él va robando y va teniendo casos importantes, así se va haciendo en el mundo del criminal, porque él es el descendiente de Lupin, entonces como que la tiene que tener un poquito clara. Justamente Lupin 3 es la primera película que él hace y es la única película que no está fuera, que él hizo fuera de Estudio Ghibli, porque cuando él sale de eso, él en el 84 se junta, se me fue el apellido, se junta con Takahata y deciden fundar Estudio Ghibli y empiezan con Nausicaä del Valle del Viento, que es la primera película. De ahí en adelante Estudio Ghibli hizo 21 o 22 películas. Una mejor que otra, y vamos a ir hablando seguramente de todas. Sí. Hay dos películas que son base para empezar. ¿Y El Viaje de Chihiro? El Viaje de Chihiro es una... El Viaje de Chihiro, bueno, porque llegó acá, porque ganó un Oscar. Igual, esa fue la única película de Estudios Ghibli que vi en el cine, para empezar. Claro, bueno, porque sí, acá en encima, sobre todo nosotros es como muy difícil acá. Yo voy a empezar con dos, hoy voy a tocar solamente una así muy por encima, que es El Viaje de Chihiro. La segunda es La Princesa Mononoke, que es la primera película de Estudio Ghibli que salió de Japón y la que le abrió las puertas a un montón de películas de Estudio Ghibli. Por ejemplo, Mi Vecino Totoro, que Totoro es ícono de la cultura pop, o sea, ese bicho azul que parece un conejo, un gato, una cosa rara. Es también invención de Miyazaki. Y así como eso le abrió la puerta a un montón de películas que ya se habían editado antes y que de ahí empezaron a recorrer el mundo. El Viaje de Chihiro es una película de fantasía que en realidad retrata un poco la relación del hombre con la naturaleza de una manera muy rara. El Viaje de Chihiro básicamente es una chica, Chihiro, que es una nena, que está viajando con sus padres porque se están mudando, entonces tienen que ir a su casa nueva y están arriba del auto y el papá dice vamos a tomar un atajo y se mandan por el medio de un bosque y de repente ven un paredón con una puerta, con un túnel muy oscuro. Se bajan de ahí y dicen esto debe ser un atajo, vamos del otro lado. Y Chihiro no quiere, o sea, Chihiro en los primeros 3 minutos de película te muestran que ella es como una nena muy malcriada, es como que tiene muchos miedos, como que depende mucho de los padres y es muy asustadiza, entonces ella no quiere bajar del auto, no quiere cruzar el túnel. Los padres terminan yendo, dicen no importa, vamos, y cuando cruzan del otro lado ven un pueblo abandonado. Entran a caminar por este pueblo y dicen no, acá debe haber alguien, y ven que hay como un restaurante lleno de comida y se sientan ahí y dicen bueno, vamos a empezar a comer porque tenemos hambre, cuando viene el dueño le pagamos. Y empieza a comer y a Chihiro no le dan bola, y Chihiro dice che, nos tenemos que ir, y no le dan bola, y entonces ella agarra y empieza a recorrer ese pueblo. Cuando está recorriendo el pueblo, se cruza con un nene, porque en realidad es así, es un niño, que le dice que se tiene que ir de ahí antes de que se haga de noche, porque si no, no se iba a poder ir más. Justo en ese momento está oscureciendo, y entonces cuando Chihiro está yendo a buscar a los padres, ve que el pueblo empieza a cobrar vida. Empieza a aparecer como sombras, y se empiezan a iluminar los locales, las calles. Cuando ella llega al restaurante, los padres se habían transformado en dos cerdos. Eran dos cerdos gigantes. Y ella se asusta y empieza a correr y se encuentra de vuelta con este chico que se llama Haku y que le dice, mirá, si vos no comés algo de acá vas a empezar a desaparecer, porque Chihiro se estaba empezando a poner transparente. Entonces le dice, toma, come algo de acá y así vas a poder durar aunque sea esta noche. Entonces cuando le da esa fruta se empiezan como una relación ahí, empiezan a hablar y Chihiro se da cuenta de que o sea, como que empiezan a aparecer muchas cosas raras y le entra a preguntar a ver qué onda y Haku le dice, no, mira, esto es así, cuando el pueblo se vuelve de noche, acá aparecen yokais, que son yokais en Japón es todo un universo gigante que, o sea, que encierra todo lo que son espectros y fantasmas y demonios y demás criaturas. Entonces acá dice, funcionan unos baños que son, viste, los típicos baños japoneses, que son baños como termales, una cosa así. Sí. Bueno, acá funcionan unos baños, esos baños los dirige una bruja, y si la bruja sabe que vos sos una humana, te va a hacer cagar, básicamente, le dice. Entonces vos lo que tenés que hacer, dice, tenés que ir para tal, tal, tal lado, encontrás a tal tipo, vos pedile laburo. Te va a decir que no, pero vos pedile laburo, te va a terminar dando trabajo. Y cuando vos te da trabajo, la bruja no te va a poder tocar, porque cuando una persona va a pedirle laburo y consigue trabajo ahí, tiene como una cierta protección, entonces por más que seas humana, no te va a poder hacer nada. Entonces con eso ganamos tiempo y vamos a ver cómo solucionar el tema de tus papás. Y la historia empieza ahí, básicamente. Después, de ahí en adelante, es la historia de Chihiro tratando de entender cómo funciona este mundo que se hace de noche y empiezan a aparecer cosas raras. Se da cuenta de que los invitados que van al baño son invitados especiales. Son, ahí te dicen que son todos dioses, pero vos ves criaturas que no entendés que son. Y como que cada uno representa un dios distinto. Hay un escenario especial con un cliente en especial, que es el cliente que tiene que atender Chihiro, porque ella trabajaba ahí. Entonces ella lleva el jabón, va, limpia, se fija que no le falte nada, les dan toallas, los guían, se hace como ese servicio. Entonces Chihiro se empieza a meter ahí, empieza a conseguir laburo, ve cómo va funcionando este tema, y además tiene que descubrir la forma de llevar a sus padres de vuelta a la realidad. Hasta ahí la historia es bastante simple. Ahora, si vos te pones a analizar, vos entendés que el viaje de Chihiro en realidad es justamente eso, es el transcurso y el desarrollo de un personaje y cómo pasa de la niñez absoluta, por ahí, no te digo a la madurez, pero a la preadolescencia, ¿no? Chihiro se tiene que ir, es su primer trabajo, entonces tiene que empezar como a hacerse cargo de cosas y a tomar responsabilidades y a entender que tiene gente que depende de ella, porque los padres no se van a salvar, sino... También es una historia donde vos ves cómo se relacionan las gentes y cómo se relacionan personas que en realidad también por ahí no son personas, sino que son más que ellos. Y son representaciones de otras cosas que hay en el mundo. O sea, son representaciones de... Uno es el dios de los ríos, entonces la relación esa en realidad no es la relación de Chihiro con un dios, sino la relación de Chihiro con tal aspecto de la naturaleza, con el dios de tal cosa, con el dios de tal otro, como hay dioses que son lindos y atentos, y hay dioses que son como más enojados, y por qué, hay dioses que están en un estado específico, y vos en realidad es una alegoría a lo que pasa en el mundo, y es todo un viaje muy místico en realidad, porque está todo representado así, o sea, por fantasmas, por dioses, por representaciones de la naturaleza, de las montañas, de tal cosa. Y yo te digo, es un viaje que en realidad es para que cuando lo ve un nene te pones con tu hijo a ver esta película, es el viaje de la madurez de una nena, de un niño, y su relación con el mundo o cómo debería comportarse con el mundo. Entonces, por ahí un nene va y le gustan los dibujitos y le gustan los dragones y toda esa cosa, pero hay todo un trasfondo que está muy bien llevado, está muy bien explicado. Yo la verdad que te cuento hasta ahí, porque de ahí en adelante está bueno que vos vayas descubriendo cómo se dan las situaciones y sobre todo la relación de Chihiro con Haku, de por qué Haku la ayuda, porque hay un dato muy especial, que es que cuando la bruja ve a Chihiro le dice, bueno, vos no te vas a llamar más Chihiro, vos de ahora te llamás Zen, y le cambia el nombre y dice, entonces acá directamente te vas a llamar Zen y todo el mundo te va a decir Zen. Entonces Chihiro, bueno, dice, ahora yo soy Zen, entonces la nombran Zen. Y cuando llega el día, Haku le da su ropa y le dice, vos no te llamás Zen, vos te llamás Chihiro. Y vos acordate siempre que te llamás Chihiro, porque cuando vos perdés tu nombre, vos te olvidás de todo tu pasado. Y Haku, por ejemplo, es una persona que llegó ahí y se olvidó de quién era. Entonces, Chihiro también siente la culpa de que Haku me salvó y yo necesito como devolverle algo. Entonces también se entra como una investigación para ver quién es Haku en realidad y por qué Haku le está ayudando y le ayudó de una, o sea, sin preguntarle nada, y por qué ella se siente por ahí tan atraída hacia Haku, o sea, con una relación de amor-amistad o de ese amor inocente. Y hay muchos aspectos, la verdad, que son para apreciar y que están re bien llevados, y tiene una música excelente, terriblemente. Shou Isaishi es el músico que trabaja básicamente con Studio Ghibli, y que es a lo que John Williams es Star Wars, y Seiji es para las películas de Ghibli. Y seguramente nos vamos, y al final les deje algún temita de él para cerrar, pero tienen que escuchar sobre todo la música de Chihiro, que está hecha, que está con piano, en base al piano, que es excelente, es terriblemente buena. El viaje de Chihiro es la primera, vamos a ir hablando a lo largo de por ahí estos 2-3 meses. Y vamos a ir tirando alguna que otra película de Estudio Ghibli para ir a ver. Básicamente porque acá no llegan, o llegan muy pocas. Y Estudio Ghibli es un estudio que, si bien ahora ya no hace más películas, dejó 22 productos que son 22. Uno más lindo que el otro y que tratan temas grosos. Y que es por ahí otra mirada y una mirada un poquito más fresca de lo que es la animación y más tradicional también, porque no usan técnicas, grandes técnicas en 3D ni nada. Es todo muy, lo ves y te das cuenta que hay muy poca computadora ahí y son productos de terrible calidad. Así que bueno, muchas gracias Javi por traer nuestra sección, espero ver más. Antes de despedirnos, un gran saludo a nuestra compañera Juli, que sigue en Bariloche, espero que vuelva pronto. Y creo que hasta acá llegamos. ¿Los dejamos al final con otra pastillita? Los dejamos con una pastilla para el cierre y los dejamos con un tema de Yōkai Saishi. Así que bueno, nos estamos viendo hasta la semana próxima, Javi. Tendremos un especial la semana que viene, así la semana que viene, así que prepárense, cargado. Va a estar cargado. Invitados por ahí, quien dice. Sí, estamos trabajando para eso. Tramitando eso. Así que bueno, hasta la semana que viene. Nos vemos. Osamu Tezuka es considerado en Japón como el dios del manga. Fue un artista innovador tanto en su dibujo como en los temas que abordaba en sus obras. Ahora, ¿vos sabías que tuvo la posibilidad de trabajar con un director de la talla de Stanley Kubrick? Resulta que este último había quedado tan fascinado después de leer Astro Boy que le ofreció al artista nipón el puesto de director artístico de una película de ciencia ficción que iba a marcar un antes y un después en el género. 2001, Odisea del Espacio. Si bien Tezuka se sintió halagado por la propuesta, la terminó rechazando porque no le gustaba el hecho de tener que instalarse por un tiempo en Inglaterra. La verdad que fue una lástima. Lo escuchaste acá, en La Manija Podcast.